Eso, y con razón, porque tocaron a sus compañeros. Yo también reaccionaría de la misma manera, acompañando a mis compañeros. Si a vos te agreden, Lauchi, me entero que te agreden, o lo agreden a Sadra, o lo agreden a Lucas cuando van a hacer una cobertura, y obviamente me voy a sumar al repudio, ¿no? Y soy capaz de irme allá a asistirlos también. Por lo he hecho en Crónica TV alguna vez, ¿eh? Cuando intentaron agredir a un periodista, un día me agarró la locura y le digo a Gabriel, ¿me puedo ir hasta Congreso a ver qué pasó? Y me fui hasta Congreso. Salí del estudio y me fui hasta Congreso a ver qué pasó con mi compañero. Estaba a 3 cuadras del canal, digo, no estaba tan lejos, ¿no? Y me fui caminando, recuerdo aquella época, 95, 96. Ah, no sé qué había pasado, lo habían agredido, entonces quería saber cómo estaba. No iba para ir a pegar algún trompi, pero sí alguno intentó, cuando me acerqué, intentó empujarme y lo paré. Entonces pude verlo al periodista, creo que era Javier Díaz. Mirá vos, ¿no? ¿A qué lado está Javier ahora, no? Y hay algunos compañeros que quise mucho y están del otro lado de la del otro lado de la grieta están. Pero bueno, allá ellos, que sean felices con su pensamiento y sus actitudes odiosas. Yo no me plegué a esa tesitura. Por supuesto que defiendo con mucha fuerza el tema de la cuarentena, de cuidarnos. De hecho, ayer ya, viste, vine medio preocupado de estar tantas horas fuera de casa. Pero bueno, ayer fui a trabajar. Entonces, después vino una ciudad muy vacía. Debo reconocer que ayer Córdoba estaba vacía. Tenemos paro de colectivos también desde hace una semana otra vez, porque no les garpan. Le pregunté al taxista cómo le iba y me dice, nos va mal. Y la verdad, en parte tiene razón, porque ayer encontré más o menos 8 taxis parados en distintas esquinas, Laucha. Es decir, pero porque no hay gente también. No, pasa totalmente. Los tacheros están reconvirtiendo, digamos. Yo conozco gente que está haciendo mensajería, que se las rebusca como puede. Y van a tener que hacer eso, no les queda otra. Inclusive hasta la aplicación Cabify está observando que te ofrece un servicio de mensajería ahora. Es decir, que si vos necesitas, ponele, que querés comer un asado, Cabify se va a determinado barrio de Córdoba o ponele de Buenos Aires a buscarte una parrilla y te trae el asado. Una cosa así, una cosa de loco. Pero están haciendo el servicio, digamos, la aplicación te lo está ofreciendo. Claro. Para aquellos taxis o remises de Córdoba que están ahí asociados a Cabify, que tienen un convenio firmado, te traen delivery. Es algo gracioso, pero es una manera de que los tipos tengan laburo. Pero ayer me cansé de ver taxis ahí parados en distintas esquinas de Córdoba, pero porque no había gente. O sea, si la gente ayer evidentemente no salió, día feriado, salvo esas personas que encontré en el bar Sorocabana y los que fuimos a laburar al Teatro Real, ¿no? El Teatro Real habremos sido unas 20 personas aproximadamente, 30. Tratamos de respetar las distancias, a veces un poco imposible. Después nos asignaron, viste, asientos dentro del teatro, bastante distanciados uno del otro. Yo con Silvia Larena, como la conozco y tengo confianza, me senté asiento por medio. Que eso en los hospitales ocurre, que te sentás asiento por medio. Pero después nos dimos cuenta que teníamos asignados un asiento, porque estaban nuestros nombres, ¿viste? Entonces yo estaba en la fila 3, la Llana estaba en la fila 2, más distanciada que yo. Después había un tipo, creo que era un periodista, que inclusive me pidió que le mande saludos a un fogón criollo. Estaba sacando fotos y el tipo se paraba. Entonces le decían, siéntese, que estamos en la transmisión, y el tipo seguía sacando fotos. Una cosa, fotos con el celular, ¿no? Sí, sí. Y después estaban los fotógrafos. Ayer se podía ver ese espectáculo por Córdoba Cultura. Yo me olvidé decirles de darles el link. Me olvidé. Yo esas cosas a veces no me fijo. De hecho, hubo una querida amiga de Buenos Aires que vio todo el espectáculo y le gustó. Alejandro Mareco, acá, una de las plumas más brillantes de Córdoba, ayer a la noche se comunicó conmigo para decirme que había seguido todo el espectáculo y que le había parecido bárbaro. Pero bueno, en medio de eso fue una tarde aciaga. Para mí una tarde triste, porque se plantean debates, qué hace el gobierno que no... A ver, ayer criticaron mucho a Alberto, pues llegó a decir en algún momento que Rodríguez Larreta era su amigo. Entonces, claro, empezaron las críticas diciendo, bueno, ya que es su amigo, ¿por qué no le dijo que ponga la policía? Claro. ¿Sí? Yo ahí ayer no, mismo... Me parece, y esto lo hemos charlado acá, para mí el hecho de, si bien no comparto obviamente para nada que se haya hecho la manifestación y lo que planteaban, etcétera, de pedir la coerción del Estado, de pedir represión, no se vuelve, digamos. Es una caja de Pandora. Yo estoy de acuerdo de que hay que hacer cumplir las reglas, de que no se, de se respete la cuarentena, pero le dijiste para un caso, para una marcha, para una pequeña concentración, hay que sacar a la policía a la calle, y de eso se van a agarrar para cualquier concentración, convertirla en un caso plausible de represión. Me parece que es así, digamos. Yo entiendo, además, imagínate lo que hubiese sido si la policía tocaba a alguno de todos los que estaban ahí en el obelisco. Hoy teníamos la represión del Estado de Alberto Fernández en todas las primeras planas. Esa es la, creo que es lo que debe haber pensado Alberto. Más me preocupó en todo caso en el mensaje oficial, que esto yo la verdad no me di cuenta en situ por un desconocimiento de caras, más que nada, que el panel, digamos, que acompañaba a Alberto en la Quinta de Olivos era un 6 contra 1, porque eran 6 representantes de las cámaras empresarias y el representante de la CGT. Eran 6 popes de la empresa y un representante de los trabajadores. Y de fondo, obviamente, virtual, los gobernadores. Me pareció desparejo ahora que, es cierto, no lo vi en su momento. Lo veo... Sí, a mí también me parece desparejo. De cualquier manera, yo creo, yo no comparto esa idea de que no había que sacar a la policía. Es decir, si vos, Larreta y Santilli, me repudiás el hecho... se hubieran ocupado sacar a la policía de la ciudad para prevenir por lo menos las agresiones. Y viejo, si están rompiendo la cuarentena, metelos en cana o cobrales una infracción. ¿Está? Porque dijeron, si a Leila se le ocurre pasear 20 cuadras en la capital, va a aparecer la policía de la ciudad y te va a meter en cana. ¿Está? Si vos vendés medias, ¿cuántas veces ha pasado que están los tipos que venden en la calle, los vendedores callejeros, y terminaron en cana por la policía de la ciudad? Esto ocurre todos los días en Buenos Aires, quiero decir. Entonces, si vos metés en cana a los vendedores callejeros, metés en cana esto de las anticuarentena. ¿Está? Es decir, de alguna manera tenés que prevenir. Ahí yo no estoy tan de acuerdo. Claro, aparte también es cierto que todos los que hemos cubierto alguna movilización o participado en una movilización, sabemos que la policía está siempre en algún lado, haciendo algún cordón de prevención por si pasa algo. Siempre te acompañan a todos lados. Entonces, que el día de ayer no haya habido un solo efectivo viendo todo lo que estaba pasando, eso llama la atención. Porque la verdad es que fue muy violento todo. Pero bueno, también es cierto no soy partidaria jamás de llamar a la policía. Habrá que ver qué es lo que sucede, porque también es cierto que están incumpliendo la ley, se están organizando, se están juntando, amontonando en el peor momento de la pandemia. La verdad que lo que significa sanitariamente es recontra peligroso. Digamos, la cantidad de gente que había ayer, si bien eran poquitos, la muchedumbre que generaban, yo eso va a tener algún tipo de repercusión. Y eso es lo que preocupa, más que nada. En días. Sí, sí. Yo creo que tendría que haber estado la policía. No, yo no digo de llamar, pero la policía tendría que haber estado. Naturalmente tendría que haber estado la policía de la ciudad. Sí, cuando en un día normal vos ves policías de la ciudad en la zona del obelisco. Por lo menos 10 veces en cada esquina. 10 en total, en distintas esquinas. Ahí hay varias esquinas, ¿sí? Cuando se abre la diagonal hay varias esquinas, ¿sí? No puedo calcular cuántos, pero debe haber 8 esquinas, 10 esquinas. Hay policías. Ayer no había policías. Entonces, estas son las contradicciones y el mensaje dual de Larreta y de Santilli, quienes expresaron en favor de los colegas de C5N y de los otros agredidos. Y después observé la prensa canalla de América, otra vez Johnny Viale dando nota. Yo no sé qué le pasa a ese chico tan joven y que sea tan resentido, ¿no? Y de llegar a decirle a su compañero, mientras su compañero trataba de decirle, mirá, agredieron un móvil, Era como que Johnny Viale decía, somos grandes ya, porque se sabía, somos grandes. Como diciendo, el móvil de C5N no tendría que haber estado. O, por ejemplo, La Nación, que directamente dijo el móvil de C5N fue a provocar a los manifestantes. No, fueron a cubrir una cobertura, fueron a hacer una cobertura periodística. Yo, dueño de C5N, después de todos estos hechos que ya son repetidos, reiterados, que se replican cada vez que, que el móvil de C5N con sus periodistas van a la zona de conflicto, yo ya no iría a cubrirlos. Yo daría esa orden. Evitar que me perjudiquen a alguno de los periodistas, uh-huh. porque ayer a Maislin lo podrían haber reventado a patada, uh-huh. lo podrían haber linchado, como casi pasa con ese Guasora. También me sumo a la... Me solidarizo con ese Guasora. Claro. Más allá que digan que fue a provocarlo. No, ese Guasora sabemos que es un periodista que trabaja para un portal o para una red social. Y bueno, hace sus notas y el tipo va... es un corajudo porque se anima a ir a estas marchas. Y ayer no la pasó bien, sí. Se tuvo que meter un kiosco. Hicieron un quilombo, claro. En un kiosco sobre la avenida Corrientes, tremendo. Maislin y muchos noteros de... Maislin y Cardoso. Maislin y Cardoso. Ya, digamos, van siempre a esas marchas. Nunca incluso se dedican a eso. Ahí se a dedican marchas... a eso. Digamos, a Maislin, la verdad, por ejemplo, creo que ni va a las nuestras, digamos, a las marchas populares. Uh-huh. Creo que no tiene ese rol en C5N. No. Se ocupa de ir a las ajenas. Siempre lo maltratan, sí. Siempre. Digamos, alguna vez como esta, con mayor violencia... Alguna otra con solo de boca, de palabra. Pero claro. Va a que lo maltraten, y él lo sabe y se dedica a eso y hace las coberturas. Lo que pasa es que después el 5N está 2 semanas ridiculizando toda la marcha, que ya de por sí es ridícula, nadie los tiene que ridiculizar, pero están 2 semanas con ese consumo irónico y, también. Y ayer Maislin estaba como si nada después en sobredosis de sobredosis, quiero decirle, chicos. Yo te aclaro que no vi el programa ayer porque seguramente iban a pasar cosas de lo que había ocurrido a la tarde. Ya lo había visto a Tomás Méndez, que estaba Guillermo Moreno. Uh-huh. Guillermo Moreno tenía una posición muy diferente diciendo que Alberto tendría que haber mandado a la policía. La federal, ¿no? Sí. Claro. Pero ya federal. Sabemos cómo piensa Guillermo Moreno. No deja, me parece que no deja, si vos no tenés la policía en la ciudad, vos podés movilizar la policía federal, digo. Tenés todo el derecho, tiene la potestad Alberto para hacerlo. Para mí ahí sí ya es un desbande de magnificación. No, magnificar está bien, yo trato de ser moderado, pero no, tampoco voy a decir que no deja de tener razón Guillermo, ¿eh? Porque creo que Guillermo va en la línea de Berni también, ¿eh? En ese aspecto. Aníbal tuvo una posición diferente. Después hablaron con Aníbal Fernández. Sin chocar con Guillermo Moreno, dijo otra cosa, que se podía haber evitado. Tengo entendido que ahora el procurador Maí, que es muy cuestionado, instruyó a algunos fiscales para investigar todos estos hechos de violencia ocurridos ayer en el centro de Buenos Aires. Tengo entendido que instruyó a dos fiscales para que investiguen estos hechos de violencia. Y, a ver... tienen que estar identificados los agresores, están ahí, se ven muy claramente quiénes fueron los agresores, ¿sí? Uh-huh. Pero a esas personas alguna pena le tiene que caber, o no se puede ser tan impune. Si metes en cana a vendedores callejeros, les pateas, porque he visto a policías de la ciudad pateando las mantas con los productos en la vereda, he visto, de ir a agarrar a un tipo entre 5 policías, un tipo vendedor, asolarlo y meterlo en cana, digo, ¿por qué no estaban ayer por lo menos para prevenir? Igual podían haber metido en cana también, digo, porque estaban cometiendo una infracción, estaban rompiendo la cuarentena. Uh-huh, claro. Y después la otra cuestión fue el famoso ruidazo, donde se propuso un ruidazo que, quiero decir, que lo convocaron compañeros muy identificados con el peronismo y con el kirchnerismo. Sin embargo, después hay algunos compañeros que entraron a cuestionar porque decían, tratemos de no hacer el ruidazo porque sería una manera de mezclarnos con la protesta gorila y esto perdería efecto. Exactamente después, hora después o poco antes del ruidazo, salió el Frente de Todos diciendo que desde el Frente de Todos en ningún momento se convocó al ruidazo nacional, ¿no? Para decir, si quieren hacer la marcha, que la hagan los gorilas. Nosotros no la vamos a hacer. Uh-huh. Inclusive un audio de Teresa Parodi que escuché ayer, no sé si es para ponerlo, me parece que no, donde aclaraba que no era el momento para salir a la calle a contrarrestar esa marcha. Que salgan ellos, quieren romper la cuarentena, dijo Teresa, que la rompan. Me parece que no es el momento, compañero, me parece que no va a tener efecto. Bueno, salieron también, digamos, Teresa representa al Patria. Claro. Podemos hablar con Teresa de ese tema si quieren, ¿eh? Sí. Podemos llamarla a la chamiga. Sí, me parece que, si bien obviamente el partido gobernante no puede fomentar movilizaciones, ni marchas, ni concentraciones callejeras, por una cuestión lógica,